Gracias por acompañarnos en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es junio 15 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Primera de Crónicas, estaremos leyendo el capítulo 15 y 16, el libro de Juan, capítulo 21, y el libro de Proverbios, capítulo 25, del versículo 1 al 14. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. David construyó casa para sí en la ciudad de David, y edificó un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe de ser traída sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que le lleven la arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. David congregó a todo Israel en Jerusalén para hacer subir el arca de Jehová al lugar que había preparado para ella. David reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat, el principal era Uriel, y sus hermanos eran 120. De los hijos de Merarí, el principal era Asaías, y sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, el principal era Joel, y sus hermanos 130. De los hijos de Elisafán, el principal era Semaías, y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, el principal era Eliel, y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, el principal era Aminadab, y sus hermanos 112. Entonces David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los jefes de las casas paternas de los levitas, purificaos junto con vuestros hermanos, y haced subir el arca de Jehová, el Dios de Israel, al lugar que he preparado. Porque por no haber estado vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios interrumpió contra nosotros, pues no le consultamos de acuerdo con lo establecido. Los sacerdotes y los levitas se purificaron para traer el arca de Jehová a Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios sobre sus hombros, puestos en las varas, como había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo, David dijo a los principales de los levitas que designaran de sus hermanos a cantores, con instrumentos musicales, liras, arpas y címbalos resonantes, y que levantasen la voz con alegría. Entonces los levitas nombraron a Germán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Safat, hijo de Berequías, y de los hijos de Merarí, sus hermanos, a Itián, hijo de Cusaías. Con ellos estaban sus hermanos, de segundo orden, los porteros Zacarías, Hazael, Semiramot, Yehiel, Unid, Eliab, Benaías, Masías, Matatías, Elifeleú, Micnías, Obed Edom y Jehiel. Los músicos Hermán, Asaf y Efitán hacían sonar címbalos de bronce. Zacarías, Hasiel, Semiramot, Yehiel, Unid, Eliab, Masaías y Benaías tocaban liras sobre Alamot. Matatías, Elifeleú, Micnías, Obed Edom, Yiel y Azarías tocaban arpas sobre Seminit para dirigir. Kenanías, jefe de los levitas, daba instrucciones en el canto porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran los guardianes del arca. Los sacerdotes Sebanías, Josafat, Natanael, Amasía, Zacarías y Benaías y Eleser tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed Edom y Yehías eran también guardianes de la arca. Entonces David, los ancianos de Israel y los jefes de los millares fueron para recibir con regocijo el arca del pacto de Jehová desde la casa de Obed Edom. Y sucedió que cuando Dios ayudó a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, ellos santificaron 7 toros y 7 carneros. David estaba vestido con una túnica de lino fino, así como todos los levitas que llevaban el arca, los cantores y Kenanías, el director del canto de los cantores. David llevaba también un efod de lino sobre sí. De esta manera, Todo Israel subía el arca del pacto de Jehová con gritos de júbilo y con sonido de corneta, con trompeta, con címbalos resonantes, con liras y con arpas. Y sucedió que cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró por la ventana, y al ver al rey David bailando y regocijándose, lo menospreció en su corazón. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 1. Así trajeron el arca de Dios y la colocaron en medio de la tienda que David había erigido para ella. Luego ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Cuando David acabó de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Entonces repartió a todos los de Israel, tanto a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una de dátiles y una de pasas. También puso delante del arca de Jehová a servidores de entre los levitas para que invocasen, dieran gracias y alabasen a Jehová, el Dios de Israel. Asaf era el jefe, el segundo después de él era Zacarías, y luego Jehiel, Semiramot, Yehiel, Matatías, Eliab, Benadías, Obed-Edom y Jehiel, con instrumentos y arpas y liras. Asafat tocaban los címbalos resonantes. También los sacerdotes Benanías y Yahaziel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Aquel mismo día, por primera vez, David ordenó cantar este salmo de acción de gracias a Jehová por medio de Asaf y sus hermanos. Dad gracias a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus hazañas. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad continuamente su rostro. Acordaos de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros descendientes de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Acordaos para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para las mil generaciones, el cual hizo con Abraham y el juramento a Isaac. Él lo confirmó a Jacob por estatuto, como pacto sempiterno a Israel, diciendo: así te dará la tierra de Canaán como la porción que poseéis, cuando eran pocos en número, muy pocos y forasteros en ella, cuando andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese, más bien, por causa de ellos castigó a reyes. Dijo: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantar a Jehová toda la tierra, anunciar de día y de día su salvación. Contad entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Él es temible para todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Gloria y esplendor hay delante de él, poder y alegría hay en su morada. Dar a Jehová, oh familias de los pueblos, dar a Jehová la gloria y el poder. Dar a Jehová la gloria debida a su nombre, traer ofrendas y venir ante su presencia, orar a Jehová en la hermosura de su santidad. Tiembla ante su presencia toda la tierra, ciertamente ha afirmado el mundo y no será movido. Alégrese los cielos y gócese la tierra. Que digan entre las naciones: Jehová reina. Ruge el mar y su plenitud, regocícese el campo y todo lo que hay en él. Entonces cantarán con júbilo los árboles del bosque delante de Jehová, porque él viene para juzgar la tierra. Alabar a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y decid: salvaos, oh Dios, de nuestra salvación, reúnenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito seas Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y todo el pueblo dijo: amén, y alabó a Jehová. David dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Safat y sus hermanos, para que sirviesen continuamente delante del arca, e hicieron cada cosa en su día. También Obed-Edom y sus 78 hermanos, y puso como porteros a Obed-Edom, hijo de Jedutún, y a Osa. Asimismo puso al sacerdote Sadoc y a sus hermanos los sacerdotes delante del tabernáculo de Jehová, que estaba en el lugar alto de Jabaón. para que ofrecieran holocaustos a Jehová continuamente en el altar del holocausto, al amanecer y al atardecer, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que mandó a Israel. Con ellos estaban Emán, Jedutún y otros escogidos, que fueron designados por nombres para alabar a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Con ellos estaban Emán, Jedutún, con trompetas, címbalos resonantes y otros instrumentos para el canto de Dios, y los hijos de Jedutún fueron designados para la puerta. Después todo el pueblo se fue, cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Libro de Juan, capítulo 21, versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Didimo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, «Voy a pescar», les dijeron. «Vamos nosotros también contigo». Salieron y entraron en la barca, pero aquella noche no consiguieron nada. Al amanecer, Jesús se presentó en la playa, aunque los discípulos no se daban cuenta de que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, «Hijitos, ¿no tenéis nada de comer?» Le contestaron, «No». Él les dijo, «Echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis». La echaron pues, y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, «Es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó el manto, pues se lo había quitado, y se tiró al mar. Los otros dos discípulos llegaron con la barca, arrastrando la red con los peces, porque no estaban tan lejos de la tierra, sino como 200 codos. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas puestas con pescados encima y pan. Jesús les dijo, «Traed de los pescados que ahora habéis pescado». Entonces Simón Pedro subió y sacó a la tierra la red llena de grandes pescados, 153 de ellos, y que aunque eran tantos, la red nunca se rompió. Jesús le dijo, «Venid y come». Ninguno de los discípulos osaban preguntarle, «¿Tú, quién eres?», pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús y tomó el pan y les dio, y también hizo lo mismo con el pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando habían comido, Jesús dijo a Simón Pedro, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que a estos?» Y él le dijo, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo, «Apacienta mis corderos». Le volvió a decir por segunda vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Y él le contestó, «Sí, Señor, tú sabes que yo te amo». Jesús entonces le dijo, «Pastorea mis ovejas». Le dijo por tercera vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Pedro se entristeció de que dijera por tercera vez, «¿Me amas?» Y le dijo, «Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo». Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas. De cierto, te digo, que cuando eras más joven, tú te ceñías e ibas a donde quieras, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde tú quieras». Esto dijo señalando con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios. Después de haber dicho esto, le dijo, «Sígueme». Pedro dio vuelta y vio que le seguían el discípulo a quien Jesús amaba. Fue el mismo que se recostó sobre su pecho en la cena y le dijo, «Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?». Así que al verlo, Pedro le dijo a Jesús, «Señor, ¿y qué de este?». Jesús le dijo, «Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene esto que ver contigo? Tú sígueme». Así que el dicho se difundió entre los hermanos de que aquel discípulo no habría de morir. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que «yo quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué tiene que ver esto contigo?». Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso que no cabrían ni aun en el mundo de los libros que se habrían de escribir. Libro de Proverbios, capítulo 25, del versículo 1 al 14. También estos son los proverbios de Salomón, los cuales copiaron los hombres de Ezequías, rey de Judá. Es gloria de Dios ocultar una cosa, y es gloria del rey escudriñarla. La altura de los cielos, la profundidad de la tierra y el corazón de los reyes son inescrutables. quita las escorias de la plata y se dará un objeto para la fundición. Quita el impío de la presencia del rey y su trono se afirmará con justicia. No te vanaglories delante del rey, ni te entremetas en los lugares desgrandes, porque mejor es que te digan, sube acá, antes que seas humillado delante del noble cuando tus ojos hayan visto algo. No entres apresuradamente en pleito, porque qué más hará al final cuando tu prójimo te haya avergonzado. Discute tu causa con tu prójimo y no des a conocer el secreto de otro. No sea que te deshonre el que te oye y tu infamia no pueda ser reparada. Manzana de oro con adornos de plata es la palabra dicha oportunamente. Como zarcillo de oro y joya de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como fresco de la nieve en el tiempo de la siega es el mensajero fiel a los que envían, pues da refrigerio al alma de su señor. Como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de un regalo que al fin no da. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre, y delante de ti, Señor, nos presentamos con humildad, con respeto, Señor, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre, por darnos un día más de vida, Señor. Gracias por la salud que nos permites tener, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque este es el principio de otra semana laboral, Padre. Ayúdanos, Señor. Señor, que tú mandes los ángeles a nuestros trabajos, Señor. Que ellos preparen el ambiente, Señor, que si hay alguna discordia, si hay algo, Señor, que esté interrumpiendo, Señor, la paz, Señor, la armonía en nuestros trabajos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú mandes tus ángeles, que tú, Señor, arregle las situaciones, Señor. Señor, que tú nos hagas, Señor, como tú quieres que seamos, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, a ser testigos, Señor, de tu amor, de tu presencia, Señor, de tu misericordia en nuestras vidas, Padre, para los demás, para todos aquellos que no te conocen, Señor. Señor, que nosotros representemos, Señor, lo que tú eres, Padre. Que las demás personas que no te conocen, Señor, vean en nosotros algo diferente, Padre. Y que esas personas, Señor, también quieran tener, Señor, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros representamos, Padre. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas, por todos los milagros, por todas las peticiones, Señor, que tú estás contestando, Padre. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Pues se terminó el fin de semana y pues hoy es lunes y hay que prepararnos para ir nuevamente a trabajar. A todos aquellos que nuestra semana de trabajo empieza los lunes y pues hay que irnos a preparar, ¿verdad? Mientras tanto, no se olviden de visitar nuestra página de internet www.bibliadiaria.org. Y si quieren comunicarse con nosotros, no olviden que nuestra dirección de correo electrónico bibliadiaria@gmail.com. Es ahí donde esta es la dirección que pueden utilizar para contactarnos. Sin más, yo los dejo. Espero que el día de hoy tengan un día lleno de bendición. Y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Hasta entonces.